Hola, hola amigos y amigas, yo soy Steffi, estamos aquí una vez más en un programa de Infractoras de Mentes. Bueno, le estamos esperando un ratito al Fabi, que ya viene con unas invitadas, que son Analía y Nadia. Ellas son dos mujeres, parte del colectivo de Mujeres de Frente, que es un colectivo que se conforma de mujeres excarceladas y no, digamos que no han pasado por una situación de cárcel. Es una colectiva que se denomina como feminista, autónoma. Entonces, bueno, vamos a esperarles porque vamos a conversar un poco sobre el tema de la situación de las cárceles aquí en el Ecuador. Y bueno, todas y todos debemos de haber escuchado en las noticias qué es lo que ha pasado y cómo se ha dado pues el traslado del penal García Moreno a la cárcel de Guayaquil y La Tacunga. Entonces, mientras les dejamos con ese abreboca, igual también para que nos puedan llamar y nos puedan visitar al Facebook y nos digan qué opinan sobre el nuevo sistema penitenciario, que nos digan qué opinan sobre las personas que están en la cárcel. Y también contarles que van a haber foros y están habiendo foros sobre esta situación para informarnos un poco más. Entonces, bueno, pueden llamarnos al 222-0966 o visitarme en nuestra página de Facebook Infractoras de Mentes. Pero antes de continuar, nos vamos con una canción. Bueno, regresamos. Eso fue Sodade de Cesarea Évora. Y ahora nos vamos con un audio y la ayuda de la producción de Radialistas Apasionados y Apasionadas. Y vamos a ver cómo funciona el uso del condón. Oye, príncipe, ¿sabes? Últimamente cuando me besas me dan ganas como de tocarnos, sentirnos. ¿Crees que ya hace tiempo? Oye, princesa, ¿cómo dices eso? No hablemos de eso. ¿No has visto que en la casa no se toca eso? Que eso se dé con el tiempo. Hacerte el amor, no sé por el momento. Esto es como un baile, amor, paso a paso, juntos los dos. ¿Juntos los dos? ¿En un baile, amor? Aprender los pasos, enséñame, por favor. Sí, mira, esto es un condón. Ábrelo con cuidado, no con los dientes, huevón. Tampoco con tijeras, nada filó. Ya, ya, fresco, y de ahí. Sostén la puntita, ese es el capuchón. Desenrolla el resto del condón. Pero primero tienes que estar erecto y luego sigue el procedimiento. ¿Qué procedimiento? Cuidado con las uñas, no lo vayas a romper. Y fíjate que no tenga aire dentro, bebé. Ya, ¿y de ahí? Qué maravillosa experiencia conocernos de cerca, pero espera. Después de cada relación sexual, desecha el condón, no se puede rehusar. Sujétalo en la base, no se vaya a derramar. Asegura su contenido, envuélvelo en papel al tacho y sin lío. Ay, sin lío. Relación, amor y placer seguro. Disfruta de una buena relación segura. Sin culpa, placer con cordura. Nadie te quite este placer, puro sentimiento, bebé. Placer. Una producción de la Coordinadora Juvenil y PRODH. Regresamos. Bueno, ya está aquí el Fabi. Y ya estamos, bueno, afuera están nuestras invitadas, ya les daremos paso. Bueno, ahora sí, vamos con la dupleta de esta semana, es Danay Suárez. Sí, hola, hola, primero a toda la gente, ya me sumé un poquito tarde, pero ahí estamos ya iniciando el programa. Así como decía la Steffi, hoy vamos a tener en la dupleta a Danay Suárez. Es una cantante más de rap que lleva 24 años tiene y lleva ya haciendo hip hop ya durante ¿cuántos años más o menos? Unos 4 años. Desde los 15 años. Desde los 15 años. Sí, 9 años viene como trabajando en el género del hip hop. También ha estado en algunos otros espacios, es cantante por ejemplo de jazz. Eso le ha permitido como desarrollar su estilo que ahora ella mantiene. ¿Qué más está? Sí, bueno, ella vive en el cerro, en La Habana, vive con su hermana pequeña y su madre, las cuales hacen cerámica, también su tía, y así, bueno, adornan su casa, es de procedencia muy, muy humilde. Danay nunca estudió música, pero digamos siempre lo hizo de manera autodidacta en su casa, mediante programas básicos de música y un teclado. Ella dice, siempre he cantado pero nunca tuve la oportunidad de estudiar música. Estudié programación, que supongo me ha resultado útil para mí, en mi familia. Nadie es músico, no creo ni siquiera que sepan bailar. Dice que empezó a rapear por accidente, porque empezó a escribir cosas que le importaban en torno a su vida y lo que ella veía. Y en general piensa que la actitud de seguridad sobre sí misma es uno de los elementos básicos para poder hacer rap. Y que bueno, ella fue desarrollando eso con el tiempo. Claro, igual lo que comentamos, desde los 15 años comienza como a participar en varios espacios. Está en el Teatro Nacional de La Habana y tiene como su primera parte donde canta el público. Bueno, como nos comentaba, sí leíamos algunas cosas donde decía que estaba full nervioso ese día, pero ese día marcó como su trayecto de música de ahí en adelante, ¿no? Comenzó cantando como jazz, un poco es lo que le gusta, pero accidentalmente entró al mundo del rap y del hip hop y ahora está ahí fuertemente, ¿no? Y es una de las cantantes fuertes que, bueno, vamos a ir en sus letras también, que reflejan como su postura política, su postura fuerte frente a una realidad que existe, a problemáticas sociales. Y bueno, vamos a ir entonces ahorita ya las dos canciones de ella. Ajá, sí, antes de eso tiene otras coproducciones como con Los Aldeanos, entonces bueno. Sí, entonces vamos a escuchar dos canciones de ella, Infrahumanas y Por Tu Propia Salida. Tu Propia Salida, sí, vamos a escuchar. Mis manos y brindo por estas noches, por la infrahumanidad, por los deseos pasados, por la perversa paz, por todas las tardes enteras entre Lola, ¿qué tal? Y por los fines de semana en busca del nunca jamás, horas de horas pretendiendo no olvidar, guardando en los bolsillos cenizas que ya nunca se encenderán. Hemos danzado bajo el cielo húmedo y frío, con las manos vacías y el pecho lleno de suspiros, los ojos cautivos al acecho de un solo vestigio de luz que pueda devolvernos la mentira full color. Por todo esto, salud, por el vicio y también la virtud, por el sosiego y el temblor, por los infinitos orgasmos, por la muerte del amor y su eterna resurrección, por ser posible que perdiera la razón y de esta forma haberme convertido en fuente de perdón, por haber bebido de la soledad y la pasión al mismo tiempo, por conocer la náusea y la falta de aliento, por poder percibir tu olor disuelto en el viento, por el escalofrío de poder imaginar desintegrándote en mi cuerpo. Gracias por el silencio, brindo por eso. He sido puta, he sido sangre, he sido virgen y suicida, he sido madre, he sido muerte, he sido vida, he sido carne corrompida. Mis alas se han roto, he caído por todo esto, amigos y brindo. Porque he sangrado, he gemido, he lastimado, he dado abrigo, he amado y mil veces mentido. Soy pecador infrahumano y por ello levanto mis manos y brindo. Brindo por este abismo entre el cielo y el infierno, por la dulzura de tu voz y de tu llanto el frío invierno, por el oscuro estilo y los falsos remordimientos, por la libertad de vida conseguida, sangre y fuego, por haber hecho de este sutil beso un eterno momento que aún no lo comprendo. Sin embargo en mis labios lo siento latiendo en el tiempo, la distancia mala vida, tu trémula y amarga saliva, por las voces en mi cabeza y tu tortuosa despedida. He sido virgen y suicida, he sido madre, he sido muerte, he sido vida, he sido carne corrompida. Mis alas se han roto, he caído, por todo esto asomigo y brindo. Porque he sangrado, he gemido, he lastimado, he dado abrigo, he amado y mil veces mentido. Soy pecador infrahumano y por ello levanto mis manos y brindo. Mientras la tierra enreda mis pasos, me absuelvo de temores y pecados, muchos caen a mi lado o siguen dando vueltas como en una ruleta y yo me mantengo completa, pateando marionetas, adiestrando el manejo de mi mente en el pantano de la calle. Hoy estoy presente, remordiendo mis dientes, buscando la cura contra el virus de esta cloaca inmunda, sobreviviendo a las mentiras de esta jungla, como víctima de venganza divina. Me disparo, rojas esquilas contra el cielo negro, nutrida de fuego, siente como me enciendo, ciega de odio incierto, absorbiendo los horrores del infierno, la atroz inseguridad del terreno, todos me hablan. Con corrompido aliento, pero todo movimiento lo llevo con cautela, cotidiana pelea, materia dura y fría, abierta como una larga herida, llena de rabia como una gran jauría, harta ya de tanta porquería, de la densamente oscura puta vida. Rugido subterráneo se abre paso en contravía, evitando las caídas, célula explosiva, el auxilio no tiene cabida, tú te salvas a ti misma, tú buscas tu propia salida. Rugido subterráneo se abre paso en contravía, evitando las caídas, célula explosiva, el auxilio no tiene cabida, tú te salvas a ti misma, tú buscas tu propia salida. Son las avenidas, semáforos en verde y rojo, como el fondo, el iris de mis ojos, ofreciendo lo que no falla, sigilosamente astuta, como una araña siempre alerta. Si no devoro me convierto en presa, en mis redes has caído, destapo tu cerebro y en el vómito luego, para que crezcas con el alimento más completo, directo hacia tu sexo. bébete la vida de mi aliento. Contra viento y marea, sobre un mar de cabezas sin parar, sin cansancio. Escupiendo en hombres que han roto sus vidas, sonor de machos. Con coraje, con venganza, con sangre y sin alma. Tengo mis manos blindadas, mis palabras son armas, a punto sin tabú. El impacto lo recibes tú. Yo soy mi guía, yo soy mi gurú. Cállate mi mente, trágate esta luz, la última palabra. Ahora la tengo yo. Rugidos subterráneos se abre paso en contravías, evitando las caídas, célula explosiva. El auxilio no tiene cabida, tú te salvas a ti misma, tú buscas tus propias salidas. Rugidos subterráneos se abre paso en contravías, evitando las caídas, célula explosiva. El auxilio no tiene cabida, tú te salvas a ti misma, tú buscas tus propias salidas. Regresamos, yo soy Estefi, estoy con Fabián y ya tenemos aquí en nuestras tan esperadas invitadas Analía, Nadia y Stephanie. Bueno, como les contábamos, ellas son parte del colectivo Mujeres de Frente y Analía es familiar también de uno de los compañeros que está en la cárcel de La Tacunga. No nos olvidamos, adentro y afuera somos los mismos. Esta fue la frase con la que se convocó al evento el día martes para socializar un poco la situación de las cárceles. Entonces, bueno, hola Analía, hola Nadia, ¿cómo están? Hola, chicos, gracias por la invitación y por la oportunidad de poder un poco compartir la situación de las personas privadas de la libertad en este momento que están siendo trasladadas. Y entonces por eso, bueno, Analía creo que va a dar mejor testimonio porque ella conoce, bueno, digamos, está viviendo en carne propia, ¿no? Pero gracias por la oportunidad. Bueno, Analía, cuéntenos cómo está primero. Bueno, como le estaba conversando antes de que se abra el programa, que yo estoy súper mal porque un familiar mío, mi esposo, mejor dicho, está privado de la libertad y le trasladaron a La Tacunga. Me preocupa mucho la situación que se encuentran ellos, no solamente mi esposo, sino todos los 351 internos que fueron removidos para ese centro. En condiciones súper malas, súper malas. Es más, yo no sé cómo puede ser el alcalde o el ministro de Interiores o estas personas que son del Ministerio de Justicia, que entre comillas, que yo veo que lo que están cometiendo con esta gente en vez de justicia es injusticia, ¿no? Que les hayan llevado a una cárcel sin siquiera la cárcel estar terminada. ¿Y el traslado, digamos, se realizó con el papeleo adecuado, las autorizaciones de los ministerios, o eso es algo que todavía está como...? Pues sobre eso a nadie me han explicado nada, cómo ha sido el traslado. Para mí que fue, vea, mejor dicho, que este traslado, para mi modo de ver, yo no soy una mujer académica ni cosa por el estilo, pero no me hace falta ser académica como para ponerme a analizar las cosas como están. De acuerdo. La cuestión esta era que estos señores, por ganar votos, hicieron una propaganda política. El traslado de esta gente es una propaganda política, pensando que ellos iban a ganar. Lo que pasa es que no se dieron cuenta que atrás de un preso existen 10 personas por cada uno de internos que somos familiares, y que esos familiares de los delincuentes, como les llaman, también somos ciudadanos que también votamos y les ponemos en el lugar donde ellos ahorita se encuentran, ¿no? Que ellos, o sea, nosotros también votamos. Entonces los presos ahora también inclusive sirven los votos de los delincuentes, entre comillas, como les llaman, ¿no? Entonces para mí fue una propaganda con el afán de tener más poder, con el afán de ganar las elecciones. Pero salieron mal porque no se dieron cuenta que los familiares de los presos también votamos. Esos familiares también, para que ellos estén donde están ahora, también es gracias a los votos de los familiares de los delincuentes, entre comillas. Uh-huh. Habíamos leído en algunos boletines de prensa que se mandaron a partir del tema del comité de los familiares de las personas privadas de libertad, que los internos están sometidos a 5 a 23 horas sin agua y sin luz, donde no se consideró, digamos, el clima de en la Tacunga durante el traslado y ya estando ahí los compañeros. Sí, justamente también algunos datos que leíamos y bueno, que ya nos comentas tú, era por ejemplo que no está terminado todo este espacio ahí, que no hay inodoros, que también hay una están totalmente incomunicados con sus familiares, que es algo fuerte y que para nosotros era por eso importante poder tener este espacio para compartir esta información con la gente que no conoce, porque no es que se ha dado información oficial así clara, no es que ha habido como una cuestión de rendir cuentas sobre estas cuestiones que han hecho, sino más bien solo se ha tratado de opacar y de no hablar estas cosas que han pasado. Ahora veamos también y digamos las cosas también como son. Digamos que a los políticos nunca les gusta la verdad, ¿no? Entonces son, para mí, que son gente que son los reyes del maquillaje. Todo maquillan a su manera, ¿no? Y todo lo que ellos hacen está bien hecho. Y lo que el ciudadano común y corriente dice es mentira, es falso. Y está mal lo que hace el ciudadano común y corriente. Al ciudadano común y corriente, por cualquier delito, por cualquier error, le meten tras rejas. Y cuando ellos cometen sus errores, sus atrocidades, que no es con una sola persona, sino son con cientos de personas, a ellos no hay quien les coja presos. A ellos no hay quien les tome en cuenta de todos los actos barbarios que cometen en contra del prójimo. Inclusive ellos, no sé, a veces cuando están en campaña le nombran hasta a Dios, ¿no? Pero en este caso solamente es nombrarle a Dios, porque Dios hay mandamientos de Dios donde que dice que hay que amar al prójimo, cosa que estos políticos no saben por dónde ni cómo es de amar al prójimo. Uh-huh. Solo se aman a sí mismos. Sí, igual queremos recordarles que en el artículo 35, en el número 51, dice que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar el bienestar y la integridad de las personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación social. Queremos también leerles un testimonio de una compañera, de una persona privada de libertad. Dice: la situación es terrible, se los va a poder ver, pero allá están pasando muy mal. La poca comida que les llega es a la hora que les da la gana, y eso porque a gritos la exigen. Tienen que comer con el mal olor de los baños sucios, porque en las celdas no hay agua ni para asearse. Los sacan en grupo a coger agua de una cisterna que llena el tanque. Están formados, pero el frío pasan metidos en las celdas porque no hay puertas en los patios ni para que reciban el sol. Sería bueno que algún medio de comunicación ingrese al interior de las celdas donde los tienen para que vean la real situación de los internos ahora, y no solo muestren el video de cuando recién los ingresaron diciendo que se trataba de una cárcel modelo. Qué gran falsedad. Muestren la verdad, muestren la verdad, no es lo que les conviene al cínico ministerio de la injusticia. Bueno, este es un testimonio que cuenta, ¿no?, de una familiar, y eso, o sea, es una cuestión que está pasando, una realidad, y que debemos desde los diferentes medios poder difundir, medios de comunicación alternativas, poner estos temas en discusión, que creemos que son muy importantes ponerlos, ¿no?, y también como mostrar la solidaridad a las y los familiares que están ahí luchando porque pueda haber un espacio por lo menos tranquilo, que garantice un bienestar para sus familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la solidaridad con todas y todos los familiares. Y bueno, ahorita vámonos con una canción y volvemos a seguir hablando del tema. Entonces, ahorita vamos con la canción Abajo la cárcel de Piqueta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

está cambiando desde donde tiene que ser realmente, desde los gestores, los actores y los trabajadores de la cultura y artistas, que está empezándose a ver este cambio, ¿no? Aquí no se ve un protagonismo o un figuretismo de nadie. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Bueno, regresamos. Estamos aquí con Analía y Nadia y Stephanie. Les recordamos que estamos hablando sobre la situación de las cárceles en el Ecuador. Analía, igual queremos hacerle como algunas preguntas, aprovechando su presencia y que todas las radioescuchas y radioescuchas puedan como percibir un poco más de cerca cómo está la situación. Queríamos igual preguntarle, usted que ha vivido, digamos, más de cerca esta problemática en general, el tema del ambiente carcelario, ¿qué podría decir de él? O sea, ¿cómo lo caracteriza? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que más le impacta? A mí lo que más que impacto sería para mí un dolor. El mirar que las personas privadas de libertad han llorado en ojos de hombre, se ha visto correr las lágrimas. Cuando la visita ingresa, se les ha mirado a ellos llorar. Se les toca fríos, helados. Y piden que les ayudemos, que busquemos la forma como hacer saber que ellos, cómo están ellos siendo torturados. Porque para mí es una tortura lo que están haciendo con ellos. El problema es que ellos tienen que aguantar mucha hambre. Les dan de mañana una taza de un café, una colada y un solo pan hasta la 1 de la tarde. Que ingresa la comida, una comida pésima, una comida que les ha aflojado mejor el estómago, en vez de hacerles bien, les está haciendo daño. Están sumamente deteriorados. Hay gente que está con enfermedades catastróficas y gente que tiene el VIH. Esa gente no están dándoles los retrovirales. Hay gente con gastritis crónica, gente con sinusitis. Ustedes pueden imaginarse una persona con gastritis. Una persona no puede, creo que no puede aguantar mucho el hambre por el mismo hecho que el estómago tiene que estar lleno y comer a unas horas adecuadas. Y el frío es otra cosa que no se puede ingresarles una chompa, porque para ese lugar yo creo que deberían haber estudiado primero la situación, porque hay gente de costa, hay gente de tercera edad, hay gente no vidente, ¿no? Y yo creo que deberían haber estudiado, haber clasificado, porque esa gente que llevaron para Cotopaxi son gente que trabajaba. Gente que ayudaba por medio de sus trabajos aquí, que hacía sus manualidades, Hay unos en carpintería, otros hacían sus ventas, cualquier cosa. Por medio de eso, ellos aquí trabajaban y ayudaban a sus familias hacia afuera. O sea, ¿es falso el criterio de que los prisioneros de máxima seguridad fueron los que... No. Los de máxima seguridad, sabe muy bien el ministro de Interiores y este ministro de Injusticia, que la cuestión es que si les llevaban a ellos, esos son gente problemática, peligrosa, como ellos llaman, y que no iban a obtener, o sea, tranquilidad. Lo que pasa es que escogieron a un pabellón que inclusive hay gente que estaba con proyectos haciendo carpeta para su prelibertad. Entonces esa persona que está con proyectos de hacer prelibertad nunca puede tener mala conducta, ¿no? Entonces cogieron a los más pendejos para cogerles y llevarles como borregos al matadero. Bueno, justo nos llega un mensaje de una radioescucha, María Belén Moncayo, que nos escribe: mi apoyo a esta causa, además de todos los atropellos a los derechos humanos que se han realizado, me parece una aberración que en el penal vayan a hacer un hotel de lujo. Pero queremos también decirles que, bueno, el tema de las cárceles es un tema complejo, ¿no? O sea, nosotros como colectivo lo hemos discutido ya durante mucho tiempo, y ahora que se da este tema de, por la coyuntura de estos traslados ilegales, o tú preguntabas si se hizo en la legalidad, pensamos que sí, pero los familiares nunca tuvieron conocimiento. Fue de un día a otro, fue el viernes 21, cuando el domingo 23 habían elecciones, la familia no sabía que se le iba a trasladar a la gente, no sabía a dónde se le trasladó, ¿no es cierto? Y digamos, y hasta ahora, ¿no? No se sabe, es todo un problema. Por ejemplo, el horario de visitas, no se sabe cuándo hay que ir a visitar a la familia. Bueno, es toda una ilegalidad. Las visitas se han reducido una hora y media a la semana, cuando siempre las personas privadas de la libertad han tenido visitas miércoles, sábados y domingos de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. Ahora es una hora y media, la gente tiene que viajar solo para ver una hora y media. Pero más allá de eso, también digamos que este daño que se les hace específicamente a las personas que están privadas de la libertad en estas condiciones, que nosotros creemos imitando las cárceles ya de Estados Unidos, ¿no? Uniformadas, pero, o sea, las personas están con uniformes tomates, no, las visitas no les pueden ingresar ni comida, ni ropa, ni nada, ¿no? Pero además también ha habido y hay atropellos contra las visitas que quieren ingresar, ¿no es cierto?, a los diferentes cárceles, sobre todo a las mujeres. Por ejemplo, las requisas vaginales son súper graves, terribles, son casi como violaciones, describen las compañeras, ¿no? Entonces no es solo este atropello contra las personas privadas de la libertad, sino contra sus familias también, o sea, contra todo lo que está alrededor, ¿no? Escuchamos en la reunión que hubo en San Marcos que una mujer decía que inclusive le revisaban la vagina a las bebés de 2 años. Así es, y la forma... Es una bebé de meses. De meses. Sí, le sacaron el pañal y le metieron la mano a la niña. Y la forma de estas requisas vaginales es sumamente denigrante, ¿no? También, o sea, aparte de todo lo que está pasando, ¿no? Y lo que decían las compañeras, si se supone que son cárceles de máxima seguridad, ya deberían tener como los escáneres para no hacer este tipo de cosas, que de todas maneras es denigrante, ¿no? Entonces también denunciamos. Igual una pregunta también dentro del colectivo de Mujeres de Frente y del análisis de las cárceles: ¿cómo ven en general el tema de qué significa lo que se llama como el programa de rehabilitación social o el modelo carcelario? Por ejemplo, recién leíamos un documento del nuevo modelo carcelario en Colombia, y donde hacían encuestas, ¿no? Y les preguntaban a los prisioneros que les trasladaron a estas cárceles más modernas y no sé qué, y les decían dónde prefieren estar, y todos prefirieron estar en lo que ellos llaman las cárceles de la muerte, ¿no? Ellos les dicen así, no, pero son como las cárceles estas que están en condiciones también precarias, etcétera, etcétera, pero que prefieren mil veces estar ahí que estar en un sistema carcelario en donde ellos dicen: el sistema de la cárcel tomó nuestro cuerpo y ahora este nuevo sistema quiere tomar nuestra alma. Entonces, digamos, ¿cuál ha sido o cómo ustedes han visto en general el tema carcelario? O sea, ¿qué implica la cárcel en la vida de las personas, ¿no? O sea, el tema, la rehabilitación social es la solución, es la salida, digamos, a todo, a lo que ellos llaman igual como los delitos, el tema del asesinato, de la violación, el tráfico de drogas. O sea, ¿cuál es la raíz de esa circunstancia desde de lo que ustedes han podido analizar? Bueno, yo después le voy a dar paso a Analía, que también lo va a contar desde carne propia, desde lo que está viviendo, pero nosotros durante ya mucho tiempo hicimos dentro de la cárcel del Inca con Mujeres de Frente y luego ya fuera toda una reflexión sobre el tema de las cárceles y mujeres, pero bueno, las cárceles, ¿no es cierto? Y decimos, rehabilitación, ¿cuál rehabilitación? O sea, primero habría que plantearse qué es la rehabilitación, a quién se va a rehabilitar o reinsertar, ¿no es cierto? Y cuando nosotros conversábamos en el Inca, ¿no es cierto? Decíamos, las personas, las mujeres que están aquí en el Inca presas, la mayoría son empobrecidas, son, ¿no es cierto?, de sectores populares, o sea, con características todas muy parecidas, ¿no es cierto?, sin oportunidades en la vida. O sea, no volvemos a las personas que han tenido privilegios o oportunidades. Esas personas no están presas o muy pocas, ¿no? La mayoría es todo un sistema que se dedica como a embodegar gente porque ya no sabe qué hacer, como desechos, ¿no es cierto?, y pues les pone en cárceles, ¿no? Entonces, rehabilitación, bueno, habría, nosotros hicimos todo un planteamiento de, bueno, ¿qué la cárcel para qué, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero finalmente si la cárcel, si el fin de la cárcel es rehabilitación, pues negado, o sea, no ha cumplido para nada ese fin, ¿no es cierto? Pero primero hay que analizar qué población, a qué población estamos encerrando, ¿no es cierto? Y por qué esta población también delinque, ¿no? O sea, cómo es la estructura social, ¿no es cierto?, que hace que unos pocos tengan mucho, y ¿no es cierto?, y no la mayoría de la población no tenga nada y tenga que arreglárselas y buscárselas. Claro. Es lo que yo digo, deberíamos nosotros los pobres también organizarnos y hacer, qué sé yo, también una forma como de justicia, como de juzgados, para también sentenciarles y juzgarles a estos intocables, ¿no? Porque ellos sí pueden abusar y usar y pisotear, pero nosotros los pobres no tenemos derecho ni siquiera a alzar la voz, porque ahora hay inclusive, hay en las paredes donde que hay funcionarios públicos, donde que dice que cuidado con hablar, reclamar o dirigirse a esas personas con palabras o gestos o muecas. Uh-huh. ¿No? Uno no puede hacer nada de eso, porque si no será sancionado de 8 días a 1 mes de cárcel. Entonces, que sea aquí ahorita, no solamente uno tiene que delinquir para ser candidato a irse a la cárcel, uh-huh, sino que simplemente hace un gesto malo y no le gustó a dicho funcionario. Y entonces por eso va a la cárcel. O sea, la cárcel ahorita no solamente es para los delincuentes, entre comillas, como llaman, sino que ahorita estamos candidatos todo el mundo a la cárcel con esta, hoy con este presidente, se podría decir, ¿no? Claro, justamente eso es algo que hay que irlo reclamando diariamente, me parece, porque como hablábamos, no, esto no es una cuestión solo de verlo así sencillamente, no, es una estructura también que responde a intereses de personas, a intereses de instituciones, a intereses económicos, se puede decir también, que lo que han hecho es eso, o sea, cada vez en vez de, así como ponen, ¿no?, rehabilitar o apoyar, insertar, reinsertar a las personas privadas de libertad, más bien lo que hacen es hundir, ¿no?, hundir a las personas y a sus familiares, ¿no?, con todas estas cosas que hemos estado conversando, ¿no?, con estas medidas fuertes, estas medidas que generan la muerte del alma también, como planteaban justo en las cárceles de Colombia, ¿no? Esa muerte que es más profunda, ¿no?, que te va acabando diariamente, así como también nos comentabas, el tema de ver a tus familiares que están físicamente mal, ¿no? Es algo fuerte que hay que irlo analizando, me parece, y hay que ir también desde todas y todos armando cosas, ¿no? Viendo cómo nos solidarizamos, viendo cómo también nos organizamos para poder romper todas estas cosas, ¿no? Y que ha sido una apuesta ustedes desde el comité, ¿no? Que han estado ahí luchando porque se pueda visibilizar estas cosas que no están presentes o que no las dicen los medios de comunicación. Sí, igual yo quería también hacer una pregunta porque le escuchaba alguna vez a la Andrea Aguirre, que es también parte del colectivo. Ella decía que Mujeres de Frente en las Cárceles fue posible por todo el despelote del sistema carcelario. Claro. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Claro, nosotros pudimos entrar justamente por este caos, que además es un caos también beneficioso, ¿no? Porque no solo a nosotras nos permitió hacer cosas, sino como a varios otros colectivos, de, ¿no?, de teatro, de danza, lo que sea, ¿no es cierto? Ahora en estas nuevas prisiones y comparando lo que tú dices con Colombia, ¿no es cierto? O sea, ya no hay cómo entrar, o sea, ni siquiera llevarles nada a los hombres que están ahí, pero eventualmente serán las mujeres, o sea, ya no podemos ingresar con nada, llevarles nada, ya ingresar, hacer trabajo ahí va a ser cada vez más difícil, ¿no es cierto? Y entonces se rompen otros vínculos que, por decir, son cárceles como de lujo, no sé qué, pero en realidad no. O sea, en realidad ¿a qué costo? ¿A qué costo, no? Entonces, gracias a eso, gracias al caos que era el sistema penitenciario en ese entonces, es que nosotras pudimos ingresar, pudimos hacer un montón de trabajo, hicimos dos revistas de ahí, produjimos las revistas de ahí, la Analia fue, de hecho, una de las principales, produjimos las revistas, filmamos, grabamos, tenemos registros, que ahora ya no podríamos, ¿no es cierto? O sea, ahora ya no podríamos, ¿no es cierto? Y también se ayudó a que el indulto se diera más rápido, porque la gente estaba en realidad con lo del indulto, la gente no podía dormir porque no sabía si iba a irse o no se iba a ir. Uh-huh. Miraba cómo otras personas salían libres y qué horas me toca a mí, ¿no? Y la gente ya no comía, ya no dormía, porque el indulto, gracias a Mujeres de Frente, también se dio, ¿no? ¿Nos pueden contar un poco cómo fue ese proceso? Bueno, yo puedo contarte desde mi punto de vista, como un testimonio de vida mismo mía, ¿no? Y ellas pues también tendrán su forma de contar sus cosas, porque cada quien vivió diferente las cosas, ¿no? Entonces, fue un día que no me recuerdo la fecha, de pronto nadie se acuerda la fecha, en que reclamábamos en la cárcel de mujeres como rebajas de pena. Lo que pasa es que ahí Analía estaba liderando un proceso y nos llamaba la atención y nos decía, bueno, se habla, pero ¿qué pasa con las reincidentes? ¿No? Claro. Entonces decía, ya, el indulto o las rebajas de pena o etcétera para las personas que están por primera vez, pero de las reincidentes nadie tomaba en cuenta. Entonces sí, ahí solo quiero poner un antecedente, que el presidente hace como cuántos, unos 3 años, anunció que se les iba a dar indulto en las cárceles a las personas que por primera vez habían ingresado. Sí, como 4 años, sí, más. Eso fue en el... Fue casi al 2008, inicio. Más o menos, al inicio del periodo de... En el 2008, y ahí es donde dice él que va a dar indulto porque ve que la pobreza y etcétera, ¿no? Un poco de cosas que dijo él, y que, bueno, que él entró a las cárceles y todo, y palpó, que miró la pobreza que existía en la cárcel y que ahí estaban encerradas en realidad gente pobre, que gente que delinquió, las madres que delinquieron por darles de comer de pronto a los hijos, ¿no? Por en un momento de desesperación, de soledad, yo no sé. Entonces, cuando se iba a dar el indulto, había un requisito que decían, ¿no? El no tener 2 juicios, el ser por primera vez, pero no hablaban, no ser reincidentes. Pero qué pasa, que en ese tiempo y como en todos los tiempos, personas que salen de las cárceles no salen ricas, salen más pobres todavía aún que cuando entraron, porque todas sus cosas que de pronto se hicieron antes de ingresar a la cárcel, todo quedó a la derriba, y después de los años que sale esta gente, no tiene nada. Usted, Amelia, decía Mi esposo está más enojado. La gente va a salir más enojada. Pues claro, porque lo que está es... Lo que pasa es que... Podrá ser que mi esposo no. Pero nosotros como familiares... Y también otros internos... Están... ¿Cómo le puedo decir? Lo que están creando es odio... Sembrando odio... En el corazón de los familiares... Y de los internos, ¿no? Que también viene a ver que, bueno, si vemos que eso puede ser hasta un poco peligroso. Claro. Porque la gente llena de odio, ¿qué hace? Ve, busca cómo vengarse. Claro, sí, son bastantes cosas de analizar. Algo que también estaba pensando mientras te oía es como también algo que pasa y que también debemos tener en cuenta es que muchas veces el trabajo que realizan las mujeres frente a toda esta problemática es bien importante, ¿no? Las mujeres son las que sostienen a sus compañeros, a sus esposos en las cárceles, son las que una vez más están ahí apoyando, están ahí luchando, porque al final es una lucha que se tiene desde afuera, ¿no? Porque desde adentro es imposible hacerla, ¿no? Es que nadie, estás atado de pies y manos. Entonces, ¿cómo luchan esas personas? Antes había la posibilidad que la gente se organice y proteste desde ahí dentro. Ahora tienen un pavor la gente de organizarse desde dentro de las cárceles, hacerse oír y decir de qué forma, cómo están, ¿no? Y qué descontenta están dentro de una cárcel y por qué se les está quitando muchos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la gente tiene pavor, porque desde que vinieron estas nuevas cárceles, la señora Roca, que es la cárcel de máxima seguridad, entre comillas, ¿qué pasa? Que la gente tiene temor el reclamar por los traslados que les dan, ¿no? Les dan traslados. O sea, si yo hablo, me trasladan. Claro, te trasladan, entonces, y es lo peor, que te ponen como una persona como que desestabiliza en el entorno dentro de la cárcel. Entonces dicen, no, esta es la líder, esta es la cabecilla, la que incita a la gente a hacer el despelote. Y comienzan a coger gente y a mandarle. Entonces, ¿qué hacen las otras compañeras? Comienzan a coger miedo, porque de esa forma ellos pueden aplacar la ira de esa gente, ¿no? Sí, nos da muchísima pena porque el tema sigue así, está álgido y el cabina ya nos está diciendo que ya tenemos que ir a corte, pero antes de terminar, queremos darles la oportunidad de que nos puedan decir todas las actividades que se van a hacer próximamente, si es que hay algún correo, algún número de contacto, para que la gente que nos esté escuchando y quiera solidarizarse pueda hacerlo. Bueno, va a haber un plantón el día lunes a las 9 de la mañana en la Plaza Grande, ¿no es cierto? Entonces la idea es ir vestidas de blanco, o al menos con camisetas blancas, porque es una protesta pacífica, ¿no? Entonces el cambio de guardia es de 10 a 11, en ese momento no se va a poder hacer absolutamente nada, o sea, en el cambio de guardia hay que estar muy claras que ni siquiera se puede sacar una pancarta, eso es ilegal y motivo de prisión, pero antes y después del cambio de guardia se va a hacer como esta protesta pacífica para evidenciar, ¿no? También va a haber una reunión que está el lugar y la hora por confirmar, pero el día jueves, que ya se van a hacer acciones más concretas, se van a organizar comisiones y donde las reuniones siguen siendo en San Marcos. No, va a ser en la Católica, pero todavía tenemos que confirmar bien la hora. Y se puede confirmar en el Facebook. Puede confirmar sí en el Facebook, tal vez a través suyo les podemos hacer llegar la información para que ustedes nos ayuden a difundir. El lunes ya lo tendremos sumamente claro. Igual a todas las personas que vayan el día lunes, pues ya se les dirá el lugar de la siguiente reunión, que ya será una reunión más operativa, ya para hacer acciones. Sí, y bueno, para cerrar, nosotras queremos, como nosotras hemos pensado y creemos que es posible un mundo sin cárceles, ¿no? Creemos que esta no es una forma de rehabilitación, no es una forma de de poder lograr, como quien dice, cambiar un montón de cosas, sino que es... Esto sucede porque existe una estructura, existe poder, existe personas que controlan un montón de cosas, controlan, explotan, y eso es en base a eso. Entonces nosotras solidarizarnos con todas las compañeras y todos los compañeros que estén trabajando esto y decir que nosotros no estamos de acuerdo con que existan las cárceles y libertad para todas y todos los presos y presas. Muchísimas gracias, Analí, Nadia y Steffi, que están aquí. Muchísimas gracias por haber venido e informar. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,